estáis escuchando Radio Ela, lo estáis haciendo seguramente a través de internet, www.radioela.org, y comienza la Casa Incendiada en su... ¿cuántos programas llevamos, Mario? Igual... ¡Uf! ¡Cinco! Este es el octavo programa de la primera temporada de La Casa Incendiada. ¿Qué dices, en Mario? En Radio Ela, hoy 26 de enero del 2011. El octavo programa. El octavo programa de una larga lista. ¿Cómo pasa el tiempo? Y seguimos con la misma sintonía, ¿verdad, Mario? Emitiendo para Radio Ela y para Radio Cucaracha también. No olvidemos, Radio Cucaracha, la emisora libre de Oviedo. Pues así es. Hoy en el programa vamos a tratar distintos temas, no va a ser un programa dedicado. Primero vamos a hablar con Ulises, que bueno es portavoz de los City Boys en Murcia. Así es, y compañero de José David, el detenido en Murcia de esta semana, famoso pues por ser acusado por parte de policía y sobre todo pues a través de una campaña muy fuerte en medios de comunicación de la agresión a un consejero en Murcia. Pedro Alberto Cruz. El mismo. Y después hablaremos con la gente de Solidaridad Obrera, del sindicato, quienes participaron en las huelgas de metro, declaradas ilegales recientemente por un tribunal madrileño y actualmente en recurso. Así que un programa bastante variado, donde, como no, no faltará la música de Mario, que, como sabéis, causa mucho impacto a la gente de Pasión por el Ruido. Recuérdanos la manera de contactar con la Casa Incendiada, Nacho. Pues lo mejor siempre son las señales de humo, para gente como nosotros. Pero si no tenéis a mano un mechero y papel, siempre podéis utilizar el correo electrónico. El correo es lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Y puntualmente los programas de La Casa Incendiada se van colgando en la web de Radio Ela, en www.radioela.org. Si echáis un pequeño vistazo, enseguida pues los encontraréis por ahí colgados para descargar, escuchar, compartir y difundir. ¿Y para cuándo una versión del programa para descargar sin música? ¿Solo diálogos? Así luego Pasión por el Ruido hace su remix. Queda mucho tiempo aún. Queda mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, queda mucho tiempo. Pues comenzamos. Eso es, que ya va siendo hora. El sábado 15 de enero fue agredido el consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. El lunes 17 era detenido José David, el cual permaneció 72 horas en dependencias policiales. Seguidamente, compañeros de José David lanzan un comunicado alegando por su inocencia, ya que según su teléfono móvil él se encontraba a 30 kilómetros en el momento de la agresión, además de rechazar el linchamiento político y mediático del que está siendo objeto José David. Al otro lado del teléfono tenemos a Ulises, portavoz de los City Boys. Ulises. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Ulises? Pues nada, aquí estamos estudiando un poco. Bueno, Ulises, para comenzar esta entrevista sobre la detención de José David, cuéntanos cómo se produce esa detención de José David. Pues mira, nosotros estamos llevando un proyecto deportivo, somos una hinchada de fútbol, estamos llevando un proyecto deportivo de un nuevo equipo autogestionado contra el Fútbol Negocio. Uh-huh. Y estábamos pues a 120 personas reunidas, y antes de la reunión habíamos hablado un poco de por eso había salido los medios, que le habían agredido a este hombre. Y estábamos hablando de eso, riéndonos, le han pegado, lo típico, ¿no? Y a la hora de, cuando llevamos una hora de reunión, de repente le suena el teléfono a José David. Y nada, la policía que estaba en su casa, que fuese para allá. Y nada, pues lo típico en estos casos, que piensa, joder, ha pasado algo, me quieren calomar alguna agresión a algún nazi o algo. Y se fue, pues, para allá. Entonces luego lo llamábamos al móvil y el móvil sonaba. O sea, el móvil, la policía se lo quita, no se lo apaga. Y sonaba, pero no lo cogía nadie. Y ya llamamos a su casa y nos dijo la madre que estaba detenido por la agresión a Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura de Murcia. Flipando, alucinando, claro, sabiendo que él era inocente, le preguntamos a la madre, pero si ayer estuvo en su vuelo, ¿no? Estuvo con esta gente. Sí, sí, ya, luego estuvo en mi casa. ¿Pero qué es esto? Entonces, alucinamos. O sea, eso, así fue como se produjo la detención. Y claro, imagínate, las ciento y pico personas que habíamos ahí, muchos muy buenos amigos de él, pues en todo momento ya sabíamos que era inocente. Sí, que sobre todo era la incredulidad ante tal detención. Incredulidad. Claro, era como, va, lo van a soltar ya, o sea, no tiene que ser una detención, tiene que ser, pues eso, que le van a preguntar, le van a dar, yo qué sé, lo típico, no sé, pues, y nos van a detener alguno más, nos van a preguntar, van a mirar las listas, habrán cogido la lista del sistema, la habrán tirado así al aire, y habrán cogido una y a preguntarle a ese. Y en verdad creemos que fue así, vamos, a dedo, o intentar coger a alguien para silenciar un poco pues lo que había pasado de verdad a este hombre. ¿Cuál es el clima que había en Murcia en los días previos? Porque siempre en los medios de comunicación se hacía alusión a que las movilizaciones que había, pues de otro carácter, por cuestiones laborales de funcionarios, etcétera, y sí, por el clima político de la ciudad, había tenido que ver con la agresión, y que eso podía simbolizar el cierto vínculo con personas de izquierdas, etcétera, etcétera. Sí, sí, pues mira, en Murcia se hizo el tijeretazo de Valcárcel, se conoce así, y no ni más ni menos que nuevos recortes a los funcionarios, sumado a los que hizo Zapatero, el Partido Socialista, hace unos meses. Pues han hecho aquí unos recortes, 8 recortes, bueno, de movilidad, se cargan, o sea, creo que le quitan 80 euros de sueldo a los funcionarios, más o menos de media, o una serie de medidas. Entonces estaban saliendo manifestaciones, empezaron por 10.000 personas, por la Gran Vía, tirándole huevos a casa de Valcárcel, y han ido sumando, y ahí van por 40.000 personas. Ayer tuvimos otra de 60.000, pero vamos, son manifestaciones de funcionarios, que a fin de cuentas el 90% son votantes del PSOE, sobre todo aquí en Murcia. Y el clima estaba enrarecido, pero claro, la policía en todo momento, cuando esto pasa, cuando le pegan a Pedro Alberto Cruz, o sea, sabe que es un tema de o bien que le han dado funcionarios, o bien que le han dado gente de los sindicatos, gente del Partido Socialista, o, por otro lado, como ha publicado la revista Tiempo, este tío tiene chanchullos raros de tema de drogas, de prostitución y de la noche. Así que, ¿creéis que es un poco esta detención a José David es como tapadera, por llamarlo claro, de alguna claro. manera? Claro, tú fíjate, mira, Rubalcaba cuando sale hablando por televisión dice que es Pedro Alberto Cruz el que lo señala en comisaría, y luego Pedro Alberto Cruz eso lo ha negado. Entonces, desde la delegación del gobierno, que el delegado del gobierno lo pone el Partido Socialista aquí en Murcia, todo del PP, pero el delegado del gobierno lo único que tiene el PSOE. Entonces, dicen que se detenga un antisistema. ¿Por qué? Te explico. Si detienen a una persona que tenga que ver con los sindicatos, como Comisión de UGT o el Partido Socialista, entonces el tema de las movilizaciones se hubiera paralizado, entre comillas, como en verdad se ha paralizado la última manifestación, la gente sin pancartas, de negro y con velas. y la otra pues eran con huevos, pancartas, pitos, chillidos, que en verdad la gente la han conseguido, querían mediatizarla y meterle miedo. Y entonces pues, interesaba por el Partido Socialista, por un lado, que no fuesen ellos, y al PP le interesaba que no fuese ningún caso de corrupción ni de chanchullos raros de este hombre. ¿Y por qué crees que han detenido a José David? Antes contabas tú que podía haber sido una elección azarosa entre fichas de gente que tuvieran pues dentro de algún fichero de no sé, grupos de izquierda, etcétera. Es muy sencillo. A ver, la izquierda en Murcia está, bueno, ya sé vosotros, apenas existe CND, CGT un poco. Entonces nosotros City Boys, digamos que somos como lo más representativo de lo que ellos llaman antisistema. Entonces dijeron, venga, vamos a tener un antisistema, ¿dónde nos vamos? A City Boy. Entonces cogieron City Boy y se fueron a la gente pues, que tenían la gente más antigua de City Boy, porque era uno también es gente muy joven, José David ya un poquito, ya tiene 28 años, un poco más mayor. Entonces fueron a por él. Se tuvieron que fijar en su antecedente y tal, y como tenía una multa de la Comisión Antiviolencia contra el racismo, la xenofobia y no sé qué, que tiene así un título un poco, ¿sabes? Pero vamos, la Comisión Antiviolencia, al final la multa que querían ponerlo por violento, que fue por un porro que se fumó, o sea, que llevaba en el bolsillo en 2006, y claro, eso pues, lo publicaron como lo del porro no lo ponían, y ponían como que era una persona violenta y tal. Además, desde City Boys exactamente señaláis a los medios de comunicación porque se saltan la presunción de inocencia y digamos a los que exigís una ética periodística en todo sí. Este caso. Sí, lo bueno de esto, bueno, lo bueno. Cuando José había estado detenido, a nosotros se nos sumó la Juventud Comunista de Murcia y CGT. O sea, ellos sin conocer a José David, solo conociendo a nosotros, sin saber realmente dónde estaba José David, se pusieron de lado a José David porque ya habían cosas raras. Y después de que soltasen a José David, entonces ya sí se nos ha sumado mucha gente, y nosotros lo hemos recriminado por un lado, pero lo hemos aceptado por otro. El Foro Social de Murcia, el Foro Ciudadano y demás colectivos. Y entonces todos ellos ahora están exigiendo, se ha exigido, tenemos una manifestación de 700 personas el sábado pasado, así un poco rápida, pues exigiendo a los medios ya pues explicaciones y hemos hablado con la familia de José David, con José David, y vamos, se van a querellar con los medios porque han dado todos sus datos, o sea, ha salido su cara, su casa, su negocio, lo que estudia, todo. Uh-huh. Y eso no lo hacen con nadie, o sea, estaba viendo ahora mismo la tele, detenido no sé qué, Marta del Castillo, Cuco. Dice Cuco, que está bien, no tiene por qué decir su nombre y apellido, pero que hay gente que la pillan infragantes, matando, violando, una serie de cosas, y no dan ni sus datos de una persona que tiene presunción de inocencia y que no tiene pruebas, ¿cómo puede desvelar? Entonces ha sido un juicio mediático, y es lo que se ha hecho. Cuando José David salía libre, pero Alberto Cruz lo hubiera señalado, salía libre con cargo, porque todavía no se había sobrecido el caso, que están todavía viendo para cerrarlo, pero vamos, sin que nadie lo señale ni nada, sigue con cargo. Entonces, para la opinión pública que lee, el IBE está con cargo, José David sigue siendo culpable, nadie da ninguna explicación y aquí se acaba el tema. Han sido el antisistema los que han agredido a este hombre. Recordamos además que José David ha estado detenido durante 72 horas en dependencias policiales. Sí, sí. Ulises, ¿tú has hablado con José David sobre este tiempo que él ha pasado en dependencias policiales, el trato que ha recibido o qué te ha comentado? Sí, nosotros en todo momento tuvimos mucho miedo y dijimos, o sea, pensamos por lo de siempre, que le estaban dando seguro por todos lados. Después cuando salió José ahí, lo primero le preguntamos allí, porque él estuvo 72 horas, pero luego estuvo también, o sea, agotó las 72 horas y luego estuvo en el juzgado otras 6 horas, fue prácticamente 80 horas secuestrado. Y cuando él salió, lo primero que le preguntamos fue si le habían hecho algo y nos dijo que no. Nos dijo que el primer día la policía había estado un poco más poli bueno, poli malo, pero en plan sin agredir en ningún momento, y al segundo y tercer día los mismos policías de ahí le decían, va tío, o sea, sabemos ya que tú no has sido, y tranquilo, tú y dónde has estado, no te preocupes. O sea, llegó un momento que los mismos policías se avergonzaron, y incluso en un diario que se llama Diario Crítico de aquí de Murcia, informan de un policía anónimo que publica una carta donde siente vergüenza por todo lo ocurrido, que no sé qué, que estaban presionados desde arriba, desde la policía la presionó en todo momento la delegación de gobierno para que hiciese esto. Y más o menos, ¿sabéis cómo cómo va a terminar esto? ¿Tenéis alguna idea? O sea, ya lo pregunto casi a modo de hipótesis, ¿no? En Murcia, ¿qué es lo que se espera después de esta barbaridad que se ha cometido? En Murcia, nada. Si Murcia, el diario de Extremadura el otro día decía que Murcia era un gran plató de intereconomía. Murcia, vamos a ver. Por un lado, los medios ahora están intentando disculparse, pedir disculpas, pero el tema es que se va a denunciar, sale con la ley, con las armas que le dejan, y ya está. Y tendrá que ser un juez el que diga que se ha hecho mal, indemnizaciones, etcétera. Por el lado político, aquí en Murcia no va a pasar nada. O sea, el PSOE, yo pienso que va a perder muchos votos, la Izquierda Unida ganará, pero el PP volverá a sacar mayoría absoluta. O sea, aquí esto da igual. Aquí el siguen con la demagogia del agua para todos, siguen con la demagogia de ETA, como si ETA hubiera puesto una bomba en Murcia, y con la unidad de España, la religión, y aquí es lo que funciona al Partido Popular. ¿Y tenéis pensado algún tipo de acción concreta de apoyo a José David? Sí, nosotros le hicimos, a las puertas de juzgado estábamos más de 120 personas esperándolo y recibiendo en todo momento provocaciones, además de la prensa, hacia su punto de reunión, es el bar, no sé qué, ¿sabes? En plan vacilándonos, hablándonos mal, y a mí me gustaría ver qué persona tiene 120 amigos esperando en la puerta del juzgado sin saber si va a salir. Y luego aparte estuvimos 600 personas en Santo Domingo y hicimos una colecta, recaudamos, no sé si fueron 1.100 y pico euros para que ponga denuncias, pero vamos, ya el abogado ya nos ha dicho que no le va a pedir dinero, que si finalmente saca dinero, que se queda un porcentaje, y si no saca dinero, que nada, que no le va a pagar nada. Entonces hemos parado un poco las colectas. Y nada, apoyo a José David, pues apoyo que le brindamos a sus amigos. Vamos a verlo, mostrar apoyo, lo intentamos sacar, porque claro, él siente como una... un poco de vergüenza, claro, todo el mundo sabe ahora mismo quién es. Él le da vergüenza ir a la universidad, le da vergüenza ir a trabajar, le da vergüenza estar en la calle, porque claro, él no mira y entonces tiene un poco de psicosis. En plan, me está mirando porque me ha reconocido, me sabe. Entonces, claro. Porque él más o menos se encuentra bien, o sea, ¿cuándo ha sido consciente de lo que pasaba? Porque supongo que sí. En los primeros momentos sería bastante confuso, o sea, ha podido reconstruir la historia una vez vivida, ¿no? Con lo que le habéis contado, etcétera. Justo, él cuando sale del juzgado no se imagina que fuera teníamos pues a lo mejor 10 amigos de su familia. Pero claro, cuando ve aquello, él de allí alucina, él dice ya, incluso está un poco asustado, dice tío, ya hasta dentro de 2 meses no nos vamos a ver, no sé qué, y esa misma noche nos llama a todos y venidos todos a mi casa. Y entonces ya empezamos a enseñarle vídeos, enseñamos cosas de Intereconomía, de Telecinco, periódicos, el venga a veces, pues está un poco en estado de sol, está teniendo altibajos, llega momentos que está muy feliz diciendo tío, me habéis demostrado cómo me quiere la gente, cómo me aprecia, porque claro, incluso José David es una persona que, aunque es una persona muy política, él valora sobre todo a la gente como es. Y el alcalde de Daniel, su pueblo del Partido Popular, salió en su defensa. Y él fue ha discutido con él 1.000 veces de política y fue el primero a darle las gracias, ¿sabes? Por jugarse su puesto. Entonces, él ahora mismo tiene, ya te digo, altibajo. Por un lado está bien, pero luego tiene unos momentos que se hunde, que alucina. El otro día lo llamaron del programa este de Telecinco, ¿cómo se llama? Espérate, La Noria. Madre. Lo llamaron de la Noria, pues, ¿eh? Sí, pues, podría ser. Uno similar a esto. Y le ofrecieron 10.000 euros. Entonces, claro, cuando te ofrecen 10.000 euros para ir a un plató donde está la Belén Esteban y toda esta gentuza, llega un momento que dice, hostia, seré famoso de verdad. O sea, ¿qué broma es esta? Pues bueno, evidentemente no hay a la Noria ni un sitio de eso, claro. Ulises, ¿y qué dirías a toda la gente que está escuchando ahora el programa que no se haya dicho sobre José David o sobre todo este caso? Pues no sé muy bien, la verdad, que decirle a la gente decirle que si pasa algún caso similar, que se una, que olviden la tendencia política, aquí todos somos antifascistas, todos queremos un mundo mejor y tenemos que ayudarnos, y cuando multen a un compañero ayudarlo, cuando detengan a un compañero ayudarlo, y sobre todo cuando veamos algo en los medios de comunicación, en los periódicos, en todo momento, vamos, ser críticos, no creernos nada, porque es vergonzoso todo lo que se dice y cómo juzgan los medios de comunicación, que no son nadie para juzgar a las personas, y poco más. Pues muchas gracias por el tiempo dedicado y te dejamos que puedas estudiar y que te vaya todo lo mejor posible. Y bueno, pues desde aquí darle un abrazo a José David y a todos sus Muchísimas amigos. gracias, Mario. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. Todo esto sucedió antes de conocer a los compañeros fuera en la puerta. Una noche salí de la FIAT y veo a un estudiante que me dice: ¿quieres venir a una reunión allí en el bar? Yo decido que sí, que me apetece, y le digo que está bien, voy. Total, no sé qué coño hacer, no tengo nada que hacer, me voy a ver qué quieren estos capullos, a ver qué dicen. Allí veía a todos estos estudiantes, y los veía como unos capullos. No sabía tampoco lo que decían, no leía ninguno de sus panfletos. Entonces tenían lugar las huelgas que promovían los sindicatos. Eran los que querían la segunda categoría, los gruistas, los carretilleros. Eran este tipo de huelgas dentro, como las de la línea del 124, que estaban paradas. Los obreros jugaban a cartas, a apostar dinero. Leían o se quedaban ahí parados, porque de todas formas no les llegaban las piezas en la cadena. Eran dos o tres las líneas que no funcionaban. Al salir veía a los estudiantes, que reparten octavillas y que hablaban de esta huelga, pero a mí eso no me interesaba. Entonces voy a la reunión, al bar de enfrente, en Mirafiori. Conozco a Mario, yo no soy estudiante, y le digo en qué taller estaba yo y qué es lo que hacía. Tampoco conozco a otros obreros. Y hay uno llamado Rafael, en uno del 124, que sabía que iba a todas las reuniones del bar. Él decía que conocía a unos 80 compañeros que estaban dispuestos a plantarse cuando él dijera. Joder, me decía yo a mí, me conocen todos, pero ninguno está dispuesto a pararse cuando yo digo. Entonces yo le digo, si tú conoces a estos 80 compañeros, podemos pararnos cuando nos dé la gana. Nos podemos plantar mañana mismo. Dejamos de trabajar desde ya y a la lucha. El lunes 28 de junio de 2010, todos los trabajadores de Metro de Madrid estaban convocados a la huelga porque se modificaba el convenio colectivo firmado hace un año y con una vigencia de 4 años. Este lunes 24 de enero de 2011, el juzgado de lo social número 16 de Madrid ha declarado ilegal las huelgas mantenidas durante los días 29 y 30 de junio, en las que no se cumplieron los servicios mínimos. Hoy aquí en la casa incendiada tenemos a Manolo. Muy buenas, Manolo. Hola, buenas. Bienvenido a Radio ELA. Bien hallados. Manolo, antes de hablar, tú eres parte de Solidaridad Obrera. Sí. Y has formado parte del comité de huelga de esas, de la que habías hablado, sí. Para los oyentes que no recuerdan muy bien esta huelga que mantuvisteis en junio, brevemente, ¿nos podías contar cómo se desarrollaron esta huelga de metro aquí en Madrid? Bueno, pues la huelga en el metro se declaró porque estábamos en un año en el que se empezaron a ver los planes de ajuste, los recortes. Nadie plantaba cara organizadamente a los recortes, tanto estatales como de la comunidad, y nosotros saltamos a la palestra porque fuimos los primeros que nos opusimos realmente a estos planes de ajuste. En la comunidad, la condesa Thatcher que tenemos, pues decidió adaptar el Real Decreto de Zapatero de recorte a los funcionarios y empleados públicos y lo puso como le dio la gana, pasando de convenios colectivos, pasando de todo. Entonces nosotros, nada más que tuvimos conocimiento de esto, agitamos todo lo que pudimos dentro de los centros de trabajo para defender nuestro convenio colectivo. Un convenio colectivo que tiene una vigencia de 4 años y que son ellos la otra parte siempre la que pone esa vigencia. Nosotros siempre vamos a los convenios a exigir una vigencia de 1 año para poder luchar, porque en los convenios normalmente tienes las ventajas sociales, las ganas para el primer año. Cuando ponen 4 años, en los otros 3 años, por lo menos en los 2 últimos, siempre solamente hablas de una subida X y nada más, de una subida salarial, pero no coges nunca ventajas sociales ni adquieres derechos. Entonces, ellos que ponen la fuerza en que sean 4 años, pues llega el segundo año y dicen que donde digo Diego, eso. Entonces, que nos quitan el 5% de la subida y que no respetan el convenio. Y ante eso, pues bueno, teníamos bastante agitación en el metro y pudimos llevar a una buena asamblea general el día 17, donde se decidió que el día 28 hacíamos huelga de 24 horas, el 29 y 30 también. Esta no era una decisión unánime de todos los sindicatos, llevábamos el Sindicato Conductores y Solidaridad Obrera, se sumó la UGT también a esta propuesta. Y en la asamblea se decidió que si ellos rompían el convenio el día 28, que era cuando votaban esa adaptación del decreto ley, pues que nosotros el 29 y 30 rompíamos su legalidad y hacíamos la huelga como debe hacerse, o sea, parar la producción. Las huelgas en todo el movimiento obrero y históricamente es eso, parar la producción. El único país del mundo donde existen los llamados servicios mínimos es este, y eso es una connotación que se dio en la transición, en la bajada de pantalones que hicieron las fuerzas sociales de entonces, como había mucha agitación laboral, se inventaron esto de los servicios mínimos, y esto ha calado en toda la sociedad y a todos los niveles, incluso en delegados sindicales. Se creen que los servicios mínimos es algo que va parejo a las huelgas, y eso es mentira, no existe en ningún otro país. Entonces hicimos la huelga como se debe hacer, es decir, que todo el mundo tiene derecho a huelga, y paramos lo que trabajamos. ¿Que nuestro trabajo repercute en la vida de Madrid? Pues claro que sí, pero no se nos reconoce en el día a día, solo se nos reconoce cuando estamos en huelga, igual que solo reconocen el paro o el derecho al trabajo cuando hay huelgas generales. Nunca hablan de los parados ni del derecho al trabajo, nada más que cuando los trabajadores paran, es cuando sale esto. Bueno, se nos criminalizó, ya sabéis todo lo que ha pasado. Se nos puso hubo una ruptura de la unidad de los sindicatos cuando se llegó al acuerdo el 17 de julio, y desde entonces estamos un poco enfrentados al resto de sindicatos. Hasta entonces, durante la lucha, pues conseguimos mantener la unidad sindical, la unidad de todos los trabajadores, pero en el acuerdo nosotros veíamos que era una bajada de pantalones, que se rompía el convenio, si bien es cierto que en menor medida, no es lo mismo un 1% de reducción salarial que un 5%, y eso lo sabe cualquiera, pero creíamos que teníamos que al menos cerrar bien el acuerdo, y el acuerdo no se cerró ni medio bien. Entonces la empresa tenía las manos libres para sacudirnos, para seguir los expedientes. Siempre que se firma un acuerdo de convenio de lo que sea con la empresa, todo lo sucedido hasta entonces queda fuera de programa y se tiene que retirar. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 97-98 una lucha por el convenio muy fuerte en la que hubo muchos detenidos, hubo muchas acusaciones policiales, teníamos muchas demandas interpuestas contra nombres y apellidos, estábamos totalmente vigilados las 24 horas cantidad de trabajadores, hasta cuando salías a pasear con el perro tenías 3 policías secretas detrás, y hicieron montajes policiales y mediáticos bastante fuertes. Incluso se nos acusó en ese convenio de una agresión a un conductor que perdió parte de un ojo, ¿no?, de la visión de un ojo, salió mucho en la televisión y en todos los sitios, lo violentos que éramos y tal. Bueno, pues cuando llegamos al acuerdo de ese convenio, se hizo que se retirasen todas las demandas. En principio hasta la dirección decía, no, las demandas policiales nosotros no tenemos, bueno, ustedes tienen que retirar todas las demandas, incluso las policiales, que ustedes han mandado a la policía poner esas demandas. Entonces estaba de delegado del gobierno un tal Núñez Morgades, que era íntimo amigo del director de Metro, y que actuaba a sus órdenes prácticamente. Prácticamente como actúan siempre. Siempre los delegados del gobierno, los mandos de la policía están al servicio de la patronal. Y se retiraron todas y cada una de las demandas que teníamos, vistas de juicios y tal, se retiraron todas. En este caso, pues se ha dejado la mano abierta a la empresa para que siga haciendo expedientes laborales, expedientes disciplinarios a los trabajadores. En esa temática hemos estado estos meses. Y se le ha dejado seguir reclamándonos cosas de lo que había sucedido durante el conflicto. Entonces, el 30 de agosto nos puso una demanda ordinaria exigiéndonos una indemnización de 6 millones y medio de euros a los miembros del comité de huelga y a los sindicatos convocantes. Eso tienen de plazo hasta el 30 de agosto del año en curso, del 2011, para poner la demanda. De momento ha visto ya... ¿Como sindicatos convocantes quiénes figurabais? Los cinco sindicatos: Comisiones, UGT, el Sindicato Conductor, el Sindicato Libre y Solidaridad Obrera. Y estábamos 11 en el comité de huelga de Marras, ese de las primeras huelgas del 28, 29 y 30. Y a posteriori a nosotros, a Solidaridad Obrera, por no estar en el acuerdo, por ser críticos ante estas acciones que venían pasando, pues se nos ha relegado de la negociación de finiquitar este tema, ¿no?, de los expedientes y todo esto, en un acuerdo que propuso Comisiones Obreras, que se nos quitase de la negociación, y se nos ha excluido con el visto bueno de la empresa, por supuesto, y ellos han seguido negociando. Entonces, en noviembre han llegado a un acuerdo de que nos suben los descuentos de la Seguridad Social casi un punto. Eso pues puede ser a cambio de que no pase nada a los 685 trabajadores que estaban expedientados, que se le abrieron los expedientes después de cerrarse el conflicto, y de dejar solamente sanciones para los miembros del comité de huelga. Unas sanciones paripé, unas sanciones que son mentira y son verdad. Los dos miembros de Solidaridad Obrera tenemos una sanción de 10 días y falta muy grave, que está recurrida en el SMAC y que tenemos el juicio. Yo tengo el juicio en abril y mi compañero lo tiene en noviembre. Los demás no tienen juicios ni han ido a ningún juicio y han dejado todo entre ellos, entre la empresa y ellos. Han dicho a la prensa burguesa que hay tres despedidos, que se ha quedado en 2 meses y que posteriormente se quedarán 10 días también, y que después les devolverían hasta el dinero de los 10 días, en una situación paripé indigna total, vamos, una cosa que no tiene nombre. Pero bueno, estos lo siguen usando políticamente y cada poco pues hablan de que va a haber tres despedidos. Tenemos también elecciones sindicales ahora en abril, que mierdan más el asunto. Entonces pueden hacer tres héroes. Entonces despiden al secretario del sindicato de UGT, al secretario de Comisiones y al secretario del sindicato de conductores. Despiden entre comillas. Ya se ha pasado todo el despido, ya ha habido todo el paripé que han firmado que no hay despido, que no hay más que 2 meses, y no ha habido ni 2 meses ni nada. Sigue allí y se le iba a quitar todo eso. Pero se les ha dejado volver a hacer otra barbaridad, que es la demanda esta que nos han puesto. En esta demanda, además, han puesto, bueno, pues es una demanda política y con una sentencia política total. La pusieron el día 16 de noviembre, cuando ya habían firmado la subida de la cuota obrera a la Seguridad Social, cuando ya habían firmado todo esto, interponen la demanda. Nos dictan en la vista del juicio para el 10 de diciembre. Ese juzgado que cayó el 16 estaba dictando vistas para el año 2012. Y en cambio abren un hueco el 10 de diciembre para hacerse la vista. Vamos a la vista y esgrimimos que había sindicatos que habían sido convocados 2 días antes del 10 de diciembre a esa vista. Y por la ley de procedimiento laboral tiene que haber un mínimo de 4 días, afortunadamente, porque si no lo hubiéramos visto ya el 10 de diciembre. Y se tuvo que retrasar, pero también abrió un hueco en enero, el 13 de enero. Casualmente tenía un hueco ahí de toda la mañana, porque este juicio duró desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y a la semana se nos dice que tenemos que ir el lunes siguiente a buscar la sentencia. Esto en lo laboral no sucede, es una cosa que es la única vez que ha pasado esto, que nos llamen para ir a buscar una sentencia, y más que te den la sentencia a los 7 días prácticamente de haberse celebrado el juicio. Eso sí, la sentencia recoge todas las peticiones de Metro, ¿no? Todas y cada una. Incluso le reconoce cosas absurdas y exageradas, como un informe que ha presentado metro en el juzgado, diciendo todas las pérdidas que ha tenido esos días y todos los viajeros afectados, pero no los viajeros aproximados, no, no. Viajeros 3.576.636. 36, ¿eh? No, ni 35 ni 36. Esos son los afectados, que lo saben ellos. Y es un informe, no han parado por nadie, ni que lo hayan dirigido a ninguna auditoría externa, ni un informe de parte, que nadie de las defensas le hemos reconocido, le hemos dicho que era una barbaridad, que podían poner lo que quisieran, pero que eso era increíble. Pues la tía lo pone en hechos probados. Todo ese informe lo da como hechos probados. Eso es palabra de Dios, hechos probados. Y así todo, ¿no? Entonces, una sentencia política que lo que único que busca es amedrentar a los trabajadores para que no se den luchas de este tipo, ¿no? Para amedrentar. Si fue una lucha en su momento ejemplar, pues para que esto sea también ejemplar en el sentido contrario, ¿no? Que nadie se levante porque mira lo que hay. De momento estáis declarados ilegales. Uh-huh. Sí, te voy a preguntar, ¿el recurso sigue de ritmos normales? O sea, una vez que recurrís la sentencia, ¿se espera una actuación tan rápida y eficaz de la justicia o eso puede llevarnos a periodos de espera mucho más largos? Pues ya no lo sé, a estas alturas. Pero vamos, nosotros tampoco hemos tardado tanto. Te dan 5 días para recurrir y al día siguiente ya lo recurrimos. Ya anunciamos el recurso. Después ellos tienen que trasladarnos la historia para poder hacer el recurso. Ya veremos, a ver, si nos viene esta semana el traslado sería la rehostia, vamos, porque suelen tardar semanas y semanas. ¿Y recurrís ante la misma jueza o se recurre? Sí, se recurre, no, tú tienes que anunciar el recurso a la misma jueza, pero el recurso es al Tribunal Superior de Justicia, que es el que tiene que emitir sentencia. Nos gustaría que este tribunal repartiera justicia, pero vamos, sabemos claramente que va a fotocopiar la sentencia, vamos, es una historia política en la que han puesto en orden a la justicia y va para adelante esto así como está. Vamos, eso lo tenemos claro. Sería ya la hostia que dijeran no, la huelga es completamente legal, se ha pedido en tiempo, forma, se han establecido todos los criterios legales, se han hecho para legalizar la huelga y los hechos que suceden durante la huelga son unas cosas que hay que analizar individualmente, ¿sabes? Es una cosa de práctica de justicia laboral de toda la vida. Es la primera vez que alguien dice que una huelga es ilegal por los hechos que han ocurrido el día de la huelga. Es la primera vez. No hay antecedentes. De hecho, la sentencia se declara ilegal esta huelga los días 29 y 30 de junio textualmente porque presta un servicio esencial y también habla de la desproporción y extralimitación en el ejercicio del derecho fundamental de la huelga. Ya, pero, o sea, desde solidaridad obrera, o sea, ¿cómo se ve este tipo de afirmaciones en la sentencia o a nivel personal? El tema ese del servicio esencial es una barbaridad que se hizo, ya os digo, que en el principio de la transición, para parar la lucha, la conflictividad laboral que había, y solo podían poner servicios mínimos en los servicios esenciales. En principio, ahora ponen servicios mínimos hasta en los servicios de limpieza, pero vamos, en cualquier cosa que haya, ponen servicios mínimos y eso está ya asumido por la sociedad. Pero en principio nosotros éramos muy reacios en el metro en esos años a respetar servicio mínimo alguno. No entendíamos eso de los servicios mínimos, se lo acababan de sacar de la manga y ni servicio mínimo ni nada, si vamos a la huelga, vamos a la huelga y punto, y paramos la producción, que es lo que hacemos, que es lo que hace cualquier trabajador. Que en otros trabajos tienes que estarte 2 meses para acabar con el stock de lo que estás haciendo, que en el nuestro es inmediato, bueno, pues mira, es la mala suerte. Nosotros producimos así, de inmediatez, y cuando paramos de producir, pues la cosa es así. Pero lo de esencial, pues lo daba eso. Lo de esencial para los sindicatos, cuando pusieron ese debate, pues era el tema sanitario, el tema de bomberos, 4 cosas más. Pero 4 cosas que está dependiendo la vida de la gente. No es esencial que tú puedas seguir viviendo normalmente. Si hay una huelga, tiene repercusiones, sea la que sea. Si es la huelga de los panaderos, pues chico, hay que hacerse el pan en casa o pasar sin pan. ¿Qué lo vamos a hacer? Están en huelga. Pero no tiene por qué haber servicio mínimo si están en huelga, coño. No te vas a morir. A lo mejor pierdes unos gramos y te viene muy bien. Pues ahora mismo hay servicios mínimos en todos los lados. Nosotros entendíamos servicios mínimos, pues por ejemplo en el tema de bomberos, porque si hay un incendio y están todos en huelga, pues igual se muere alguien, ¿no? Por culpa de eso, pues ante eso sí, pero en otros casos, en servicios sanitarios, en servicios que depende de la vida de las personas, esto nunca lo hemos compartido, pero es un debate que no está, no es real, no está entre los trabajadores ni entre los sindicatos ni nada, ¿eh? Es una cosa que no se debate. Si aquí hemos ido a saltar los servicios mínimos, era responderles con lo mismo que ellos nos hacían. Ellos nos rompían el convenio, rompían nuestra legalidad, nosotros rompíamos la suya, y así lo hablamos en las asambleas. Sí, entonces, yo recuerdo además cuando en junio pasabas por estos micrófonos, cuando estaba la huelga en pleno auge, ¿no?, que comentabas que los servicios mínimos del 50% estamos hablando en metro, que esos servicios mínimos lo que era un rompehuelgas. Es lo único que hace, romperte la huelga. Si fueran unos servicios mínimos, de verdad mínimos, nosotros incluso estábamos dispuestos a pactar unos servicios mínimos en frío, sin conflicto. Pero unos servicios mínimos que abriésemos en las horas punta para llevar a la gente al trabajo y traerla del trabajo y cerrar el resto del día. Pero eso no quieren oír hablar. Quieren que demos servicio todo el día como un día normal, que la gente va un poco más apretada, pero un poco nada más, ¿eh? Si normalmente pasa un tren cada minuto y medio, que pase cada 3 minutos. Y cada 3 minutos un tren es un servicio de maravilla. Y estás en huelga, ¿qué coño vas a estar en huelga? Con eso pueden resistir la huelga todo lo que les dé la gana. Y lo único que nosotros no, porque nosotros dependemos de nuestro salario. Nosotros tenemos un salario como cualquier trabajador, para llegar al mes siguiente. Ninguno de nosotros tenemos grandes fincas, ni chalés, ni casas en la playa. Yo me he dado cuenta de la mierda que tengo cuando han puesto esta denuncia de los 6,5 millones. Hasta entonces nunca me había parado a pensar qué tengo o qué no tengo. Cuando he visto que me van a quitar todo lo que tengo, digo, coño, me van a quitar todo lo que tengo. Y te parece que tienes mucho, ¿no? Y miras, digo, si no tengo nada. 30 años trabajando en un sitio privilegiado, con un salario privilegiado, y no tengo nada. Tengo un piso, que a medias todavía sé del banco, y un coche que tiene 4 años, que no lo va a querer nadie, claro. Eso es lo que tengo. Porque los libros, eso no los quiere nadie. Y la música mía es de los 70, o sea que está más pasado que... O sea que te das cuenta que estás trabajando para llegar a fin de mes y volver a seguir trabajando. Y eso es lo que tenemos los asalariados. Y eso es lo que nos dicen, que somos privilegiados. Nos levantamos a las 5 de la mañana, vamos a trabajar y tenemos que aguantar a estos hijos de puta que nos digan que somos privilegiados, cuando ellos no han trabajado en su puta vida y viven de los demás. Viven siempre del salario, del esfuerzo de los demás. Y todavía salen en la televisión y son muy... un ejemplo a seguir, ¿no? Y aparte de en Solidaridad Obrera, tú como trabajador de metro, entre compañeros de trabajo, ¿cómo ha sentado la sentencia? ¿La gente, o sea, tiene repercusión real en los trabajadores, o hay mucha gente indiferente a lo que pueda pasar a los sindicatos o hombre, las acciones económicas? Hay de todo, hay... A los trabajadores les influye el rollo mediático, ¿no? La presión mediática. Entonces hay gente que se adapta a lo que dicen los medios. Hay otra gente que está muy fastidiada, que dice que esto es... Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos derecho a protestar. Pueden hacer con nosotros lo que quieran y nosotros no tenemos derecho a expresar a defender lo que es nuestro, lo que tenemos firmado, lo que tenemos ahí, que es nuestra ley. Entonces, hay de todo. No sé, lo malo de la situación que estamos ahora mismo es que estamos enfrentados nosotros por un lado y los 4 sindicatos restantes por otro. Y que, por ejemplo, por deciros algo para que os deis cuenta de cómo está la cosa, la semana pasada hubo un pleno del comité de empresa para volver a las relaciones laborales normales con la empresa. Hasta ahora no se había podido conseguir porque cuando pasó esto rompimos relaciones laborales. Y como a raíz del acuerdo pues siguieron abriendo los expedientes y tal, pues volvimos a manifestar que serían rotas las relaciones laborales. No hay ninguna reunión con la empresa desde entonces. Y bueno, pues ahora Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Libre defendían ya desde hace meses volver a las relaciones laborales. Pero nosotros y el Sindicato Conductores estaba con nosotros en eso. Mientras no retirasen todas las demandas que tenían y retirasen los expedientes, no volvíamos a las relaciones laborales. Pues esta semana pasada ha habido un pleno en el que todos los 4 sindicatos han apoyado volver a las relaciones laborales. Y no pasa una semana y ya te dan con que es ilegal la huelga. Pues nada, ahora vuelve a las relaciones normales con la empresa que te está breando por todos los lados. Y ni siquiera has conseguido que, oiga, retire usted esto para volver a las relaciones normales, porque esto no pueden ser relaciones normales. Que me esté breando. ¿Ha habido algún tipo de represalia, aunque sea en un segundo plano, ¿no?, sobre estos 680 expedientados? No, es una cosa como la que significa esta sentencia. Si esto se quedase así, pues bueno, es una sentencia... que habla de un conflicto que ya pasó. lo que hay para los 645 trabajadores expedientados es una anotación en su expediente de que tal día no respetó los servicios mínimos, pero no hay ninguna sanción ni amonestación ni nada. ¿Pero qué es eso en realidad? Eso es un antecedente. Esto cuando detienen al joven de Murcia que dicen que no tiene antecedentes judiciales, no dicen judiciales, pues tiene antecedentes policiales, que eso no debería ni de decirlo, eso es ilegal completamente. ¿Qué es eso de tener antecedentes policiales? Pero lo dicen, ¿no? Pues aquí tú no tienes una sanción, pero si nos volvemos a saltar los mínimos, cuando sea, constará que este día te has saltado los mínimos y ya tenían su expediente que también es reincidente porque en tal día también tenían su expediente que se había saltado los mínimos. Entonces lo utilizan para eso, para amedrentar a los trabajadores y saber que tú ya tienes una mácula en tu expediente y si vuelves a hacer lo mismo eres reincidente. Entonces es para los montajes de este tipo, no vale para nada más que para eso. A mí, bueno, lo que me preocupa especialmente en este caso no es que se pueda declarar una huelga ilegal. O sea, que esto sienta un precedente para futuros conflictos, para futuras huelgas, la declaración de ilegalidad de este a este nivel, al nivel de la sentencia que tenemos entre manos, no. Esto es un rollo que se ha tirado la jueza esta, que le da igual lo que ha pasado en la vista del juicio, que tenía muy clara la sentencia que iba a hacer, pero esto no tiene ni jurisprudencia ni sienta nada, hasta que no venga la sentencia del Tribunal Superior. Y ya veremos si podemos ir al Supremo, si nos da para tanto el asunto. Pero ya sabéis cómo está el tema del Supremo, quiénes están ahí y quiénes están en los superiores y quiénes controlan la justicia en este país a estas alturas, ¿no? Lo más conservador que hay en el rollo judicial, que ya de por sí es, pues está por ahí arriba. Entonces, para que te encuentres a alguien sensato, simplemente lógico, o que aplique las leyes pues para los más débiles de una manera más tal, eso no existe aquí. Aquí, vamos, es en magistratura últimamente, en los últimos tiempos, ganar una sentencia para los trabajadores es la hostia. Pero es la hostia. Es que ves sentencias. Mira, pues voy a explicar una. A una trabajadora que le hacen un contrato de 6 meses en día, tu servicio de descuento este. Le hacen el contrato el 13 de junio por 6 meses. Tiene 25% de la duración del contrato es con el periodo de prueba. Si son 6 meses, el 50% son 3 meses, en un mes y medio has pasado el periodo de prueba. La despiden el 5 de agosto. Ya ha pasado del 13 de junio al 13 de julio un mes, del 13 de julio a final de julio un mes y medio. El 5 de agosto está claro que ya no estaba el periodo de prueba. Pues la sentencia, la empresa dice que estaba en periodo de prueba. La sentencia dice que mirando día a día por día efectivamente trabajado, tendría que haber trabajado 45,75 días. Era el periodo de prueba. Y la empresa justamente le comunica el despido el día 46. Hasta ahora, pues, si las matemáticas no fallan, 46 es más que 45,75. Pero ella añade, estando por tanto en el último día que podía haberle comunicado dentro del periodo de prueba, todo a tomar por el culo. Y darle eso al día, que es una multinacional, contra una pobre trabajadora que está ahí trabajando por 800 euros, hay que tener ya estómago el juez ese, para hacer esas cuentas y decir esa barbaridad. Pero hacen cuentas que te cagas siempre para darle la razón a la puta empresa. Pero es que son deshumanos y no tienen ni una sensibilidad siquiera, vamos, ni en el culo tienen sensibilidad esta gente. Pues así son para todo. Y para la lucha no te digo nada. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, que tenemos una última conexión pendiente y seguimos con el programa aquí, La Casa Incendiada, en Radio Hora. Yeah! Y tenemos ya la recomendación literaria de esta casa incendiada de este miércoles. Está al otro lado del teléfono Paco de La Malatesta. Hola, buenas noches. Paco, ¿nos escuchas? Paco emite sonidos raros, Mario. A ver si podemos hablar. Deberíamos preocuparnos. Paco, ¿nos escuchas? Yo sí os oigo, ¿no me oís vosotros? Ahora sí, con total claridad. Vale, salían unos ruidos muy extraños y no queríamos pensar que fueras tú. Bueno, no sé qué ruidos serán. Nos gustaría que nos comentaras qué nos traías para leer hoy. Pues mira, para hoy hemos elegido dos libritos que están relacionados con el tema de las huelgas del transporte en Madrid, por un lado, y con el metro, las cuestiones legales e ilegales, por otro. Por un lado, vamos a recomendar el de La lucha obrera en la MT, que es un vistazo histórico bastante serio a la plataforma sindical y la tradición de lucha de los trabajadores de la MT del año 76 al 92. Y el segundo libro que queremos recomendar, los de la SOLI lo conocen bien porque lo han editado ellos, es el de Morir trabajando, que nos parece que precisamente hoy es un día como para sacarlo, ¿no? Es el libro que sacó la SOLI después de que muriesen dos compañeros trabajadores de metro en el 2006 en un accidente por la negligencia de la empresa, ¿no? Y me parece que es interesante recordar estos temas cuando se les llena la boca hablando de la legalidad y la no legalidad de las huelgas. ¿Quién edita Lucha Obrera en la MT? Pues este lo editó la misma plataforma sindical. Lo editaron ellos, además lo escribió un miembro de la plataforma sindical. Hoy se trata de autoediciones. Perdona, ¿no te he oído bien? Digo que hoy se trata de autoediciones, ¿no? Sí. Pero vamos, es que ese es uno de los objetivos de La Malatesta también, dar voz a la gente que protagoniza las luchas, ¿no? Y nos comentaban también por aquí, de Solidaridad Obrera, que este viernes tenéis un acto, unas charlas bastante relacionadas también con una presentación. Pues este viernes teníamos una presentación, vale. Pero a última hora, este viernes creo, si no me equivoco, era el de Dolors Marín, que a última hora creo que no ha podido venir. Vale. Creo, que me puedo estar equivocando y a lo mejor eso era el viernes pasado. No, era este viernes, sí. Es este viernes, está poniendo cara. Que al final no va a poder ser porque la compañera Dolors le ha surgido un imprevisto y no va a poder ser. Lo presentaremos en marzo. Sí, según en la página web de La Malatesta, lamalatesta.net, viene, pues digamos, como novedades, ¿no? Que ese cambio de fecha para el viernes 11 de marzo, la presentación del libro Un siglo de movimiento libertario en España. Sí, sí. Con Dolors Marín y Chris Hellman. Sí, justo. Y para el viernes que viene sí que tenéis un videoforum también con el tema de autonomía obrera, ¿no? Después hacer un adelantillo de qué sí, va a ser sí, este videoforum. Tenemos aquí el de autonomía obrera, las otras luchas obreras de los 70. Justo, sí, ese es el tema. No es que me había despistado un poco, lo siento, con el tema de este viernes, que por un momento me habían bailado las fechas. Recordamos que La Malatesta está en la calle Jesús y María, número 24, aquí sí. en Madrid, para todas las personas que quieran acudir a este videoforum el viernes que viene, autonomía obrera, las otras luchas obreras de los 70, pues ahí tienen la cita exacta. Paco, ¿nos vuelves a recordar los títulos de los libros que nos ha recomendado hoy? Sí, uno es Lucha Obrera en la MT y el otro, vamos, es inolvidable, es Morir trabajando, se llama. Muy buen título. Pues muchas gracias, Paco, por las recomendaciones y esperemos que no tengamos más problemas de sonido en próximas conexiones. Igualmente. Un saludo. Gracias. La nación repartiendo. Pues hasta aquí ha llegado esta octava edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Manolo, muchas gracias por venir y compartir este espacio con nosotros. Ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Pues lo mismo os digo, que cuando queráis, que estamos a vuestra disposición, y muchas gracias a vosotros por acordaros. Te animos con la lucha, esperemos que el recurso de una carambola ahí extraña. Bueno, nos da igual, seguiremos en la lucha porque estamos condenados a seguir, o sea que no, las cosas de ellos son de ellos y bueno, las virlaremos como podamos. Nosotros seguiremos apoyando, pase lo que pase. Muy bien. La última gran huelga que ha habido en Madrid, que yo recuerde. Sí, sí, sí, se echan de menos algunas otras, ¿eh? Así que bueno, suerte en todo este recurso, enhorabuena por la huelga que mantuvisteis en junio y que siga la lucha. Gracias, a ver si es verdad. Hasta el próximo día, Nacho. Ah, hasta el próximo.